también lo escuchamos. ¿Se acuerdan los que vienen a misa de 7? Sí, ok. ¿Se acuerdan lo que dijimos en aquel domingo? Más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces les voy a repetir la dosis para que así los que ya la escucharon y más o menos se acuerdan, le suban a un nivel, y los que no lo han escuchado, nos metamos un poquito a este texto. En la Biblia nosotros nos vamos a encontrar referencias a los sacramentos, y concretamente al sacramento de la Eucaristía. Hay cuatro que yo considero y que me encantan, cuatro textos que se refieren a la Eucaristía, los cuales no hay que tomarlos de manera literal, porque si los tomas de manera literal, terminas con los hermanos separados. ¿Qué es lo que está aquí? Fíjense, un texto que nos habla de la Eucaristía, me encanta. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo sobre el pan de la vida. Otro texto, que ese también lo meditábamos hace unos días, a ti te tocó, Omar, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, donde las primeras comunidades se reúnen a la oración y a la fracción del pan, eso. Y otro texto que me encanta es el capítulo 7 del Apocalipsis, donde los que han sido purificados y blanqueados con la sangre del Cordero se reúnen a celebrar las bodas del Cordero, el banquete eterno. Y este texto, el texto que hoy leímos, me traje la Biblia por si se me olvidaba algún capítulo, pero bien, eso quiere decir que no estoy tan viejito, todavía me acuerdo. El texto que hoy escuchamos, ¿de quién es? ¿Se acuerdan? ¿De quién? De San Lucas. ¿Y qué nos dice San Lucas? Es el único que hace referencia al acontecimiento de estos discípulos. Comienzo. ¿Cuántos discípulos eran? 2. Sale, preguntamos y respondemos. El que sienta que se esté durmiendo, responda fuerte para que no se duerma. ¿Cuántos discípulos eran? 2. 2. Los discípulos que iban camino a Emaús. Los otros eran los 12 apóstoles. Los apóstoles son 12. Los discípulos pueden ser más, ¿eh? Son más lejanones a Jesús, no tan cercanos. El discípulo es alguien no tan cercano. El apóstol es el más cercano. Y de los apóstoles, de los 12, ¿cuántos quedaban? ¿Por qué? Por Judas, ¿verdad? Que dijo, yo ya no juego, yo me voy. Ok, entonces quedan 11 apóstoles, 11 discípulos cercanos a Jesús, y los 2 que van. ¿A dónde iban esos 2 discípulos? A Emaús. Sale, ¿a dónde? A Emaús. ¿A cuántos kilómetros queda Emaús de Jerusalén? El texto dice que a 11. ¿Era de día o era de noche? Era tarde, porque cuando se les comienza a oscurecer, vamos a ver, era tarde. ¿Cómo iban? Tristes. Iban, hay una palabra exacta aquí, desconcertados. ¿Por qué iban desconcertados? Por lo siguiente. Esperaban ellos que Jesús fuera el libertador de Israel. Esperaban ellos que Jesús fuera aquel líder que agarrara, perdónenme la expresión, que agarrara aguamazos a los demás y que impusiera el reino que correspondía en su momento. Que por la fuerza entrara y hablara y órale, vámonos, yo soy aquí el libertador de Israel. Y esperaban un líder político que implantara la libertad del pueblo de Israel, que estaba bajo el dominio del imperio romano. No pasó así. Y entonces se fueron muy tristes, dijeron, mira, nosotros esperábamos que fuera el libertador de Israel, pero ha pasado 3 días y no, nosotros no vemos claro. Nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer. Es la primera parte. Cuando nosotros venimos a misa, aquí se los pregunto, ¿cómo venimos? Tristes, a veces contentos, pero en la mayor parte de las veces tristes, acongojados, con problemas. Traemos la cabeza llena de un montón de cosas que normalmente son broncas. Situaciones que tú no les encuentras por dónde. Y que a veces dices, no, ya no hay nada que hacer. No, ya mi matrimonio, no, ya no hay nada que hacer. Ya, esto ya se lo llevó. Ya no hay nada que hacer. En las calificaciones, ya, aunque pase yo mi examen este con 10, de todos modos en el otro tengo 0 y 0 y menos 0. Entonces, ¿para qué le hago el cuento? No hay nada que hacer. En lo que tú en ocasiones le busques, dices, aquí ya no hay nada que hacer. Y los apóstoles, los discípulos, estaban sin esperanza. No hay nada que hacer, nada que hacer. ¿Qué sigue? ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué más pasa? Los discípulos realmente querían un Dios a su medida. A veces nosotros nos hacemos la imagen de Dios que tú quieres, y si no responde a tus expectativas, dices, ahí nos vemos. Yo contigo no quiero saber nada, Dios. Porque quieres un Dios que te dé trabajo, un Dios que te ayude a sacarte la lotería, un Dios que te ayude para que te compres un Mercedes-Benz o mínimo un BMW convertible. O no sé, pero a veces queremos un Dios mágico que nos resuelva muchas cosas. Un Dios que nos dé, no que nos haga sufrir. Por eso cuando aparece Dios en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en la muerte de un ser querido, decimos, hasta le reclamamos y le decimos, oye Dios, úchale, pues bonita cosa, ahora que me acerco a ti, mira cómo me va. Y a veces nosotros queremos un Dios como el de los discípulos estos, a nuestra medida, como yo lo quiero. Es más, casi queremos mandarle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Tenemos un proyecto para Dios y no Dios un proyecto para nosotros. Esa es la primera parte. Da la casualidad que los discípulos, lo siento, pero me voy a alargar tanto en esta celebración porque no tengo nada que hacer después, más que echar cohetes. A las 8:15 voy a echar cohetes porque como voy a celebrar que la América va a perder, voy a echar unos cohetes. Bien, fíjense. Entonces nos vamos a alargar en la homilía. Los discípulos se encuentran con Jesús, y en cuanto que se encuentran con Jesús, les comienza a hablar Jesús. Les dice, oye, ¿por qué van tan tristes? ¿De qué van platicando tan tristes por el camino? Y les dice, pues tú eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Mira esto. Y les dice Jesús, ah, qué insensatos son ustedes. Qué necios, porque no han alcanzado a entender las Escrituras. Y les comienza a hablar de las Escrituras. Mientras van, desde que se encuentran hasta que van hacia Jerusalén, hacia Emaús, perdón que me estoy enredando, hasta que van hacia Emaús, no hace otra cosa Jesús que hablar de las Escrituras y hablar de las Escrituras y hablar de las Escrituras. Y los discípulos sienten que algo se está metiendo en su corazón. Hey, ¿cuántas partes tiene la misa? Dos. ¿Cuántas? Dos. Que se llaman, la primera parte, liturgia de la palabra. Sale, lo repetimos todos. Eso, otra vez. Última vez. Eso. No, a un católico no se le debe olvidar esto, porque al rato anda con los testigos de Jehová. Okay. Liturgia de la palabra. Lo mismo que Jesús hizo con los discípulos, desde que se encuentra con ellos hasta que va a Emaús. Liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque no hace otra cosa sino hablarles de la palabra. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van a misa y el sacerdote, después de que escuchamos la palabra, y el sacerdote comienza a explicar algunas cosas, dices: caray, a mí se me hace que mi mamá vino de chismosa con el padre, porque qué casualidad que el padre está diciendo cosas que yo hago. A mí se me hace que mi esposa me vino a acusar, porque qué casualidad que el padre ya empezó con esas pedradas. ¿No les ha pasado? Sí. Bien, no es otra cosa sino Dios que te habla, que te explica las escrituras, que llega a tu corazón. Que te llega a tu corazón. Y a eso se llama liturgia de ¿qué? De la palabra. Lo mismo que Jesús hace con los discípulos mientras van caminando hacia Emaús, es lo mismo que está haciendo con nosotros en este instante. Liturgia de la palabra. La siguiente parte de la misa, ¿cómo se llama? Liturgia de la Eucaristía. Cuando Jesús ha llegado a Emaús, les ha hablado tan bonito a los apóstoles que dicen: oye, no te vayas, quédate con nosotros, que es un canto que vamos a tener luego. No te vayas, quédate con nosotros. Mira, ya es tarde, va a oscurecer, nosotros ya tenemos caliente el pan, ya tenemos el vino, quédate con nosotros. Y Jesús se queda. Y entonces viene lo siguiente: cuando Jesús está con ellos, toma el pan y pasa lo siguiente, que es lo que pasa también en la Eucaristía. Desde el momento en que toma el pan, según el texto que nosotros tenemos aquí, dice: entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición y lo partió. Y es entonces cuando los discípulos, cuando se los da: tenlo, te lo puedes comer porque no está consagrado. Si estuviera consagrado, no se los doy. Lo toma y se los da. Lo toma y se los da. Cómaselo. Y es entonces cuando los discípulos dicen: es el Señor. Claro, no es cuento el que nos dijeron las mujeres aquellas. No es que siga muerto, ha resucitado. Lo reconocen en la fracción del pan y se les desaparece. El Papa Benedicto, en el libro este de Jesús de Nazaret, hace referencia al acontecimiento de los discípulos de Emaús y dice el Papa: en el partir el pan, Jesús se manifiesta, pero solo al desaparecer se hace realmente reconocible. Al partir el pan, Él se manifiesta, pero solo al desaparecer se hace realmente reconocible. Ay, caray, yo aquí le estoy dando vueltas. Este libro se lo recomiendo. Yo sé que les encanta leer a ustedes. Hoy es la clausura de la Feria del Libro. ¿Sabe cuántos orizabeños entraron a la Feria del Libro? 18,000. Y muchos libros que se vendieron, yo dije: tienen que leer. Yo sé, Orizaba es la ciudad que más lee después de Jalapa. Los orizabeños son los que más leen después. Ojalá que estén leyendo, ¿eh? Lean cosas de esas, no vayan a andar leyendo ahí revista Hola, que se casó el príncipe y cosas de esas. No, pónganse a leer cosas que valgan la pena. Bien, ¿qué quiere decir? En la fracción del pan, en la Eucaristía, tú reconoces a Jesús, tú te das cuenta que se manifiesta. Pero cuando, a ver, aquí necesito concentrancia. ¿Cómo poder reconocer realmente a Jesús sin que esté? Sin que esté. Ayúdeme. Jesús es presencia. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no se te queda de tal manera que tú pudieras contemplar a un Jesús que camina vestido de blanco y dices, ah, ahí va Jesús, ya lo reconocí. No, no. Para que tú reconozcas a Dios, no está. A Dios lo reconoces cuando no está. Pero ¿en dónde está? Ah, pues está en el pobre, está en el necesitado, está en el indefenso. O sea, hay muchas maneras de reconocer a Dios sin que esté. El Papa va a eso. Sin que esté, lo puedes reconocer. Aquí, a este texto de los de Emaús, hay que darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Lo reconoces sin que esté. Termino. Lo mismo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús mientras iban caminando y en la fracción del pan, es lo que estamos haciendo ahorita. Liturgia de la, dijimos, palabra, y liturgia de la Eucaristía. Como que ya se les olvidó otra vez. Liturgia de la y liturgia de la Eucaristía. A eso nos reunimos. Por eso venimos a misa. Por eso no te quedas en casa a celebrar solito. Porque vienes con la comunidad a la liturgia de la palabra, a la liturgia de la Eucaristía. Y ya para terminar. Oye. Y entonces los discípulos, ¿dónde quedó su tristeza y su angustia y su desesperanza? Se les olvidó. Salieron como tiros a decirles a los otros que efectivamente había resucitado. Hey, tú cuando vienes a misa, cuando sales, se te olvidaron las broncas y dices, te preguntan, y oye, te vi triste hace unos días, te vi con Juan. No, pues es que me estoy acercando a Dios y lo estoy conociendo, y Él es el que me está cambiando mi corazón. La actitud de los discípulos que regresan a decirles a los otros que ha resucitado es la actitud del que viene a misa. Debe regresar con un corazón renovado a decirles a los otros que Jesús está cambiando su vida, que está resucitado. No quedarse callado, no quedarse con esa experiencia. Dios nos conceda reconocer a Jesús al partir el pan, y nos conceda valorar la Eucaristía, y todavía más nos conceda salir y decirles a los demás que el Señor ha resucitado. De pie, por favor.